Soy muy niña, siempre sola he de estar. Nubes blancas, nubes buenas, a la tierra he de bajar. ¿Quién pudiera acercarse a los niños y jugar? ¿Quién pudiera acercarse a los niños y cantar? Pajaritos, trinos suaves, no me ayudan a volar. Ya la luna se ha dormido, ¿con qué niños soñará? ¿Quién pudiera acercarse a los niños y jugar? ¿Quién pudiera acercarse a los niños y cantar?